una pelea frontal, ¿no es cierto? Tanto que Evo Morales ha dicho recientemente, no solamente que no se va a rendir para que lo habiliten como candidato, porque Luis Arce, manejando, como les dije ya, el órgano judicial, ha eliminado a Evo Morales para que no pueda ser candidato por el MAS, ¿no? Y que no pueda ser candidato, no solamente por el MAS. Y en medio de esa disputa, ¿qué posibilidades hay para la oposición? Mire, ese es el gran problema. Hay un montón de candidatos que ninguno tiene una relevancia fuerte en cuanto a la oposición. Hay voces de que se quiere hacer un equipo conjunto, digamos, ¿no? Y hacer una primaria para que vayan con, como creo que ya 7, 8 candidatos, o creo que llegan a más todavía. Entonces, dentro de este panorama se ve muy, muy difícil, complicado para armar una oposición realmente a este partido de gobierno, porque lo otro es que ellos manejan el padrón electoral, que no está saneado, que incluso está cuestionado desde que hubo el fraude desde el 2019. Por otro lado, los ciudadanos de la ciudad valemos un voto, los ciudadanos del campo valen 3 votos. Pero Angélica, toca un tema delicado frente a ese fraude, porque se pregunta uno la misión de observación electoral y también los organismos que, por supuesto, no brindarían esas garantías necesarias frente a estas elecciones. No, para nada. Mire, porque no se ha podido hacer nada. Tenemos incluso, Bolivia tiene la auditoría de que hubo fraude y de que debe reformarse el padrón electoral. Ha habido recientemente un censo que Santa Cruz pedía, que el último paro de los 36 días fue cabalmente por ese censo que no querían realizar, que debían realizar en el 2022, porque aventaja justamente a la región de Santa Cruz, tanto con participación política como también con recursos, porque es la región que más crece. Sin embargo, ahora salen de que no van a dar resultados y este manipuleo de la información del censo, mucho menos el padrón Angélica. Electoral. Angélica. A nivel internacional, ¿sí? Agradecemos el espacio, haber compartido con ustedes, con nosotros el día de hoy, con todos los oyentes. Estábamos dialogando con la politóloga boliviana Angélica Suárez Ramírez, a quien agradecemos el espacio, y hablando precisamente de esa libertad que tienen algunos países en Latinoamérica, cómo avanza también y cómo se impone la izquierda en esos sectores. Agradecemos muchísimo el haber compartido el tiempo con nosotros y estaremos muy atentos también a la evolución de las posibles elecciones también en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Willy González y Gali Galeano. Quiero 25 de mayo en la Sala Canal. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. Venta física. fábrica de entradas en el Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Cali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste de Valencia. La patria es el amor. Acompáñenos desde las 12 del día. Jornada de integración con actividades para niños, música y degustaciones de sabores bolivianos. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Organiza la activista Melba Ceballos. Te esperamos. Por ella sonríe el niño. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Los caminos de la vida. Ahora en la calle Yecla 16 de Valencia. Y desde hace 11 años en Plaza Honduras 26. Comparte, baila y brinda con música a tu gusto. Una aventura. Celebra tus mejores momentos en Añoranzas Bar. Recuerda, ahora en calle Yecla 16. Abierto todos los días de 9 de la noche a 3 y 30 de la madrugada. El rincón de tus recuerdos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de la Tierra. De igual forma, el 22 de abril, recordemos, es conocido por ser el Día Mundial de los Discos de Vinilo, mientras que, entre otras las efemérides y los aniversarios que encontramos en las celebraciones de un día como hoy, recordamos que el 22 de abril, a su vez, el reconocido actor Jack Nicholson, conocido por muchos y catalogado como uno de los mejores actores de la historia del cine, está celebrando el día de hoy 87 años de edad, siendo parte esto de lo más restante que encontramos el día de hoy, lunes, en lo más importante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil. Recuerden, abierto de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Vamos con la prensa. Damos cuenta a esta hora de los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca hoy en primera página, Bildu logra un empate histórico con el Partido Nacionalista Vasco. Fotografía de portada, lógicamente, para los candidatos tanto de Bildu como del Partido Nacionalista Vasco. Pasamos inmediatamente también al diario El Mundo, que trae en primera página, el Partido Nacionalista Vasco se salva in extremis frente al récord histórico de Bildu. Fotografía de portada también para los ganadores de las elecciones. Recordemos el Partido Nacionalista Vasco. Y damos cuenta también, hombre, de lo que traen los periódicos hoy de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página. Boca ganó con carácter y River se cayó después de un gol anulado con polémica. Y es que hubo clásico también en el fútbol argentino. Con triunfo entonces para Boca Juniors. Pasamos también a la prensa de Chile. El Mercurio destaca en primera página Huachipato pone fin a suspensión de operaciones solicitando monitoreo del mercado y soluciones definitivas. Fotografía de portada para las manifestaciones en Colombia en contra del gobierno de Gustavo Petro. Repito, esto lo trae el periódico El Mercurio de Chile. Vamos justamente ya al periódico El Tiempo de Colombia. En primera página, hoy, el diario más importante de Colombia destaca que cómo fue la jornada de marchas convocadas por la oposición al gobierno en las diferentes ciudades del país. Se ven imágenes de plazas abarrotadas, de pancartas, lógicamente muchísima gente en las manifestaciones. Pasamos inmediatamente también a la prensa de Ecuador, donde este domingo hubo elecciones, un referéndum. A Noboa se le caen dos preguntas y ni las mira. Es decir, que no hizo referencia en el momento de evaluar lo que fue el resultado electoral. En todo caso, le aprobaron 9 de las 11 preguntas. Extradición y control de armas, preguntas que gana no en cárceles de Guayaquil, por ejemplo. Y seguimos repasando en la prensa latinoamericana y llegamos también hasta Venezuela. Allí el diario El Nacional destaca en su edición digital, porque no disponemos de la edición impresa. Unidad denuncia que el Consejo Nacional Electoral viola ley electoral al no permitir. Destaca en primera página, entonces, al no permitir. Repito, estamos dando cuenta de la prensa venezolana. Se nos cerraba. Dice que viola la ley electoral al no permitir a UNT y MP, estamos hablando de los movimientos de la oposición, adherir candidatura de Edmundo González. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Dominicano Libre. El Consejo Presidencial de Haití tiene todos los poderes para la transición. Y una más. Estados Unidos incluye a Haití, Gaza y Sudán en ayuda humanitaria de 9,8 mil millones de dólares. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina en este repaso que hacemos de la actualidad. Ya vamos a contactar, vamos a ir con las entrevistas y escuchamos precisamente a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más importante que encontramos entre las tendencias del día tenemos el hashtag de El Clásico, de igual forma que nombres como el de Bellingham y Ancelotti siguen formando parte de lo más comentado, junto con el nombre del País Vasco, que recordemos celebró sus elecciones el día de ayer, cerrando este fin de semana, llegando a parte de lo más comentado en la política, ya que el partido de el PNV junto con el de Bildu cerraron con respecto a lo que sería un empate en número de escaños, por lo cual, entre otros de los nombres comentados entre las últimas tendencias, sigue formando parte de lo más comentado el nombre de Tebas, mientras que en los deportes, el clásico, nombres como el de Lucas Vázquez, el de Xavi y el de Lamine Yamal, siguen formando parte de las últimas tendencias junto con el hashtag del Real Madrid y el hashtag del Barcelona, junto con el hashtag de Rebel Moon, la nueva cinta de Zack Snyder que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, mientras que nombres como el de Curvase y el hashtag Feliz Lunes y Día de la Tierra cierran a esta hora parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros ya abordando el personaje del día. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Continuamos en el Café Mañanero hablando de literatura. Ya está en el mercado Inocentes. Se trata de una publicación que constituye un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA. Es una publicación de Juan José Mateos, Está con nosotros Mireya Company, que nos va a acompañar en esta entrevista. Ya lo tenemos al otro lado de la línea. Juan José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bien. Mireya, a ver si nos alcanzas aquí con una semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Vamos a hablar un poco de literatura. Vamos a hablar de un reconocimiento que se le hace a los supervivientes de ETA y, por otra parte, de las víctimas de ETA, quiero decir. En todo caso, vamos a hacer una semblanza. Mireya Company, muy buenos días. Muy buenos días a todos los radioyentes. Bien, ya tenemos a Juanjo, como lo decimos cariñosamente, al otro lado de la línea, exactamente desde el País Vasco, ¿no? Sí, así es. Además, tuve la suerte absolutamente de conocerlo ya hace muchos años, hace 8 o 9 años, en una conferencia de víctimas que tuvo lugar en una universidad de Madrid, casualmente. A mí me sorprendió, porque ya sabéis que yo estoy muy dedicada también a las víctimas, conozco bastante bien el terrorismo, y precisamente también fue un acto muy emotivo en el que también se llegó a hablar de familias. Yo precisamente estuve el día que se dedicó a las familias, y allí conocí a Juan José. Cabe destacar que Juan José es guardia civil, ahora ya pues ya está, digamos, jubilado, ya ha pasado a otros menesteres. Y casualmente, a los 20 días de entrar en el servicio, él tuvo un atentado. Entonces, él, a partir de ahí, pues toma esa conciencia de qué es el terrorismo. Él ya lo sabía, pero ya de primera mano, y ya decide entrar en el GAR, ese grupo pues que se dedicaba sobre todo a esa lucha contra el terrorismo. Ya una vez pues ya deja el GAR, pues ya comienza esa aventura literaria, como la podemos decir. Él ya tiene en su haber ya 5 libros. La verdad es que es brutal. Además, en su último libro, que se llama Picoletos, ya va por la 8ª edición, y además va a sacar, creo yo, ya nos lo podrá contar él bien, como una serie documental también. Y ahora hoy viene a presentarnos el último, que se llama Inocentes, y está dedicada a todas esas familias, ¿no? Como yo los digo, esos grandísimos olvidados. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, Juan José, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es que el prólogo te lo ha hecho Fernando Savater, o sea, una eminencia, una institución, y además ayer tuve la suerte de echarle un vistazo al libro, y la verdad, como él dice, ha roto esa trayectoria que él tenía de no hacer ningún prólogo, porque si no estaría haciendo cada 2x3 prólogos. A ti te lo ha hecho sobre todo por 2 motivos: ya porque te conoce, porque eres guardia civil, y él tiene esa consideración a la guardia civil. Para él ser guardia civil es un honor, como él dice, o sea, esa admiración, y también porque dice que esa época es la que se quiere olvidar, algo así. O sea, es la época que no se quiere recordar. ¿Esto es así, Juan José? ¿Esa época de plomo, esa época en que hubo más atentados? Pues sí. Bueno, muchas gracias por darme voz, porque es evidente que, como no difundamos lo que ha ocurrido, y como hagamos lo que han hecho hasta ahora determinados sectores o grupos políticos, pues al final, por desgracia, ocurre lo que vimos ayer, ¿no? Que un grupo político que lejos de condenar el terrorismo intenta sortear, ¿no?, todo aquello, luego por cuestiones electorales ya incluye a las víctimas y les pide de una manera muy ambigua perdón, pues llegamos a lo que tenemos en la situación actual, política social, aquí donde yo vivo, que no se conoce lo que ha ocurrido. Entonces, me centro en lo que me has comentado de Fernando. Fernando, como todos sabemos, en años muy malos, sin un uniforme, sin aquellos cuarteles en los que tu padre vivió, que eran guetos necesarios, sin nada de eso, se lanza a la aventura luchando con la palabra en contra de la banda terrorista y su entorno. Entonces, recientemente, antes de publicar este libro, nos pusimos en contacto con él y, claro, el hombre nos comentó... Juan José, disculpa, es que estoy escuchando un ruido un poco extraño, no sé si algún cable está ahí mal... Sí, ya, superamos el ruido. Sí. Estamos hablando con Juan José Mateos, que presenta el libro Inocentes, un homenaje a las víctimas de ETA, a las personas que están a su alrededor. Y bueno, estaba haciendo esa exposición, lo digo porque se escuchaba un ruido y tengo que, me temo que alguno de nuestros oyentes pues no habrá escuchado bien. Y nos decía Mireya que el prólogo lo ha escrito nada más y nada menos que Fernando Savater. Vaya respaldo que está recibiendo esta obra por todo lo alto. Juanjo. Sí, me remontaba a que durante muchos años aquí pues se ha ocultado toda aquella... ¿Me escucháis bien? No. Cuando hablas, si tenemos un ruido. Vamos a intentar hacerte mejor entonces una llamada, porque no sé qué está pasando. Intentamos llamar a Mireya por otra y de esa forma pues conocemos si más de otra manera. Sí, vamos a intentar porque lo que pasa es que debo, para claridad también de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, nosotros acostumbramos a grabar también a través de videoconferencia con el fin de poder luego compartir en las redes sociales, pero luego es verdad que también se puede hacer el montaje y perfectamente puede llegar este contenido por todas las vías que nosotros utilizamos. Escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte el personaje del día. El personaje del día se trata del exjugador de fútbol inglés David Beckham, quien demanda al actor Mark Wahlberg por pérdidas millonarias de una compañía de fitness. Un conflicto sobre acciones prometidas es el centro de la disputa legal entre el exfutbolista y actual presidente del Inter de Miami y el reconocido actor de Hollywood, pues según la acusación, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid perdió unos 10 millones de euros en este acuerdo comercial, presentando así una demanda contra el empresario Mark Wahlberg y su grupo de inversión tras alegar pérdidas superiores a 10 millones de euros en un acuerdo con la marca F45. El litigio involucra a los fundadores de la compañía, que se entran en un desacuerdo sobre las acciones del exfutbolista, ya que afirma que se le prometieron y se le entregaron demasiado tarde cuando su valor había descendido drásticamente. Y es por ello en donde entra Mark Wahlberg, el embajador global de la marca australiana, quien promocionaba esta marca y compartía publicaciones para llegar a otro tipo de celebridades, entre las que se encontraban David Beckham. Es por ello que los acusados solicitan desestimar las acusaciones, definiéndolas como una conducta fraudulenta por parte de David Beckham, por lo cual tendrán que ir a un juicio fiscal en el cual un juez tendrá que determinar quién es la parte más afectada en esta demanda, que está involucrando a dos de las máximas estrellas del mundo del entretenimiento. El Café Mañanero, disfrútalo. Retomamos la comunicación con Juanjo. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Mireya, por favor, con nuestro invitado. Es Juan José, como hemos dicho, pues es guardia civil y en el momento en que pasaron 20 días que estaba trabajando, tuvo un atentado terrorista y a partir de ahí él se dedica pues a pelear contra la banda terrorista, en primer lugar a través del GAR, que es una especialización de la guardia civil que se dedicaba a esta lucha contra ellos, a perseguirlos, y después él se adentra en esa aventura literaria. Ya tiene 5 libros, como hemos dicho, en su haber. Uno de los más famosos ha sido Picoletos, que ya va por la 8ª edición, y hoy viene a presentarnos su último título, que se llama Inocentes, y que el prólogo lo ha hecho toda una evidencia que hacía 30 años que no prologaba, y es Fernando Savater. Así que, Juanjo, cuando quieras. Juanjo, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué tal me escucháis ahora? Ahora sí, le escuchamos perfectamente. Vamos entonces con, en primera instancia, ese respaldo que ha recibido por parte de Fernando Savater, pero en el fondo este reconocimiento tan importante a las víctimas del terrorismo de ETA. Pues sí, tan importante y tan necesario, ¿no? Porque hasta ahora, por diferentes cuestiones políticas, sociales, pues se ha ocultado, ¿no? No lo que ha sido la ETA en realidad, pero sí que se ha censurado, sobre todo a las nuevas generaciones aquí. Entonces creemos conveniente hacer este homenaje, esta historia de amor tan intensa. Y bueno, a la hora de buscar un prologuista, pues recurrimos a Fernando Savater, que lleva casi 30 años sin prologar. Él nos dijo que era complicado porque, desde luego, pues no lo hacía, porque si no recibiría todos los meses muchísimas solicitudes. Bueno, le mandamos lo que ha sido mi vida dentro de la Guardia Civil, ¿no? Y posteriormente, cómo intento luchar contra ese olvido, y teniendo una agenda muy amplia de viudas, de huérfanos, de madres, hermanos, padres, madres. Entonces, él dice que, bueno, que siendo así, que sí, que me va a ayudar. Y evidentemente es un gran paso, porque este hombre luchó con la palabra. Nosotros luchamos con un uniforme, en una unidad muy muy fuerte. Él no tenía aquellos cuarteles, esos retos necesarios donde refugiarse, y es muy meritorio lo que ha hecho. Entonces él nos hace un prólogo, y desde luego, pues vamos, estamos eternamente agradecidos, y así iniciamos esta nueva aventura de lo que es Inocentes, las otras víctimas de la ETA, unas personas olvidadas. Juanjo, me llama mucho la atención porque tú hablas siempre de ese sentimiento, con esa empatía que se merecen las víctimas, y que obviamente, sobre todo en esos años de plomo, ellas no tuvieron, es decir, ni esa viuda ni esos hermanos. Entonces haces como cuentas unas historias, como nombras en el primer capítulo con el nombre de ficticio de Manoli, esas historias que digamos la gente no conoce, y que todo esto se ha vivido en el País Vasco, ese silencio, ese ninguneo. Han matado, por ejemplo, a tu padre, a tu marido, y tú nadie te ha mostrado ni la más mínima condolencia, ¿no? Y encima se escuchaban siempre esas típicas frases de ya sabían a lo que iban, por ejemplo, en el caso de los guardias civiles, o el algo habrá hecho, ¿no? Seguro que era un chivato. ¿Todo esto ha cambiado en el panorama actual del País Vasco? Sí, sí, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que esa amnesia inducida e impuesta por intereses políticos, sobre todo, y lo hemos visto por lo de ayer, es muy diferente, ¿no?, a lo que ocurría en esos años, en esos finales de los años 70, luego los 80, en los 90, ¿no?, cuando asesinaban a una persona, porque este libro no trata de asesinatos a miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado, que hemos sido el colectivo más atacado en global, ¿no? Aunque es verdad que los civiles, en este caso, por número, por cuantía, han sido muchas más personas asesinadas. Pero no, o sea, por norma general se ha escrito mucho sobre esto, se ha novelado mucho, hay mucha novela, ¿no? En esas novelas, lógicamente, el escritor, con un criterio a su manera, pues da a conocer el impacto, ¿no?, de lo que es el atentado. E incluso en muchas novelas hemos leído también ese blanqueamiento. No sabemos si lo hacen para enganchar al lector, pero claro, blanquear la trayectoria de un terrorista, de un entorno, de las personas que la apoyan, pues ha hecho que hoy haya muchas personas que crean que la ETA fue un mal necesario, ¿no? O sea, es terrorismo puro y duro. Entonces, a la hora de hacer este libro, nos centramos en esas historias de amor preciosas de antes de sufrir el atentado, ¿no? El impacto del atentado y el día después. El día después no se ha hablado. No se ha hablado porque hay cientos de viudas y miles de personas incalculables que no han podido expresar ese dolor, ¿no? Como expongo en el caso de Manoli, que Manoli tiene nombre y apellidos. Lo que pasa es que tiene muchos hijos, una familia numerosa, incluso, por dar detalles, tiene un hijo vinculado totalmente con la izquierda radical, mal llamada Berchale. Entonces, decidimos que es mejor no mostrar su nombre, porque ese pueblo es muy pequeño y hoy día puede tener problemas. Lo decimos así, lo decido yo con ella. Luego, por supuesto, hay decenas de historias, que no solo de viudas, de huérfanas, de madres, que sufrieron todo aquello en silencio, y como dice Manoli, es que no me han dejado ni ser viuda. ¿Por qué? Porque nadie le dio ese amparo, ni el cura, ni las vecinas, unos por intereses, otros por miedo, pero al final no se ha hablado de ello, no se ha profundizado, ¿entendéis? Entonces, este libro es necesario y es real, no es una novela, es real. Y aún así yo sigo pensando que nos queda muy corto, porque esa amnesia inducida, provocada por el nacionalismo, por intereses, y luego aprovechada en este caso por los proetarras, por Bildu, que bueno, no solo tenemos que centrarnos en lo que en sus ideales, ¿no?, y en no condenar de manera tajante o intentar blanquear, como hacen, o borrar aquella historia. ¿no? Tenemos que pensar que su gestión puede ser letal, ¿no? Para los mismos ciudadanos que lo desconocen, porque nunca han gobernado, solo lo hacían en el ámbito local, que lo hicieron de manera inteligente, y aquí, pues, el euskera es un método totalmente excluyente, aquí no hay opción, aquí tienes que agarrarte a ello, y todo eso ha derivado en que haya que escribir este libro, y muy agradecidos a Fernando Savater, porque es evidente que la repercusión que puede tener el libro, yo creo, habiendo escrito varios antes, pues sería grande, pero claro, que hable una persona tan vinculada y otros que leeréis en el libro vinculadas con esta lucha contra el olvido es fundamental. Desafortunadamente son muchas las víctimas alrededor del terrorismo de ETA. ¿Cómo hiciste para seleccionar los casos a los que rindes tributo o que alcanzaste a incluir en la publicación? Mirar, el haber combatido el haber luchado en primera línea contra el terrorismo aquí, ¿no? Luego haber estado destinado en policía judicial, pues lógicamente yo siempre he tenido contacto con viudas y con huérfanos y con personas que sufrieron todo esto. Buscar aquí cobertura policial, en este caso, en un ámbito tan hostil para nosotros, ¿no? Como guardias civiles, pues era muy complicado. Entonces, yo empiezo a desarrollar una labor personal, ¿no? Vinculada al servicio. De visitar a estas viudas, a estos huérfanos, a hijos, familiares, extorsionados, amenazados. Es que es incalculable lo que ha hecho la ETA en su entorno. Entonces, son muchos años ya conviviendo con ellos, yéndolos a visitar, de servicio, fuera del servicio, y al final, recientemente, viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Sabéis que yo, con las ganancias de mis libros, llevo a estudiantes vascos al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y te das cuenta de que no ha llegado nada. A las nuevas generaciones no les ha llegado nada. Y a los que tenemos ya una edad no les ha llegado tampoco por miedo, porque la gente tiene miedo. Y luego aquí el sistema educativo pues es reticente, no le interesa no haber mostrado lo que ha ocurrido en realidad. Hoy día pues lo han pagado, lógicamente, porque lo han blanqueado, lo intentan borrar y se ha beneficiado precisamente el que ha causado tanto dolor o los herederos de ellos. Así me relaciono con estas personas, ¿no? Y cuando les propongo esto de manera... porque surge a la editor y a Ricardo Artola y a su mujer, Ángela Balbey, que es finalista de Planeta, nos surge esta idea. Yo soy reticente y digo, hombre, a las viudas hay que tratarlas de una manera especial y a los huérfanos y a las personas que han sufrido todo esto, pero es que cada vez que voy a verlas me cuentan su historia. ¿Por qué? Porque no pueden contarla, ni siquiera a sus familiares, ni a sus vecinos, ni a sus amigos, entre comillas, porque hay miedo, todavía hay una nebulosa aquí que no deja expresarlos, que tienen que sufrirlo en silencio. Los únicos que las atienden son los psicólogos de la VT, que les llaman por teléfono o se reúnen con ellos cuando pueden. Entonces, yo creo que es muy necesario dar a conocer a toda España y al mundo lo que ha ocurrido aquí y que vean que es una realidad, que esto no es una novela, ¿no? Que está muy bien que la gente escriba, pero que, por favor, que no blanqueen a un terrorista. Eso es imblanqueable, o sobre todo que no intenten borrarlo. Me llama mucho la atención, Juan José, cuando dices que precisamente los estudiantes de ahora, estas nuevas generaciones, incluso la mía, ojo, que a mí tampoco me lo incluyeron en el proyecto educativo, que desconocen absolutamente el terrorismo. Y es que precisamente por ley ya se estableció que las propias víctimas, esos propios testimonios, debían ir a esos centros educativos a contar sus historias. Y yo supongo, no sé cómo está en el País Vasco, pero aquí, por ejemplo, sí que no se está haciendo aquí en Valencia. O sea, hace muy, muy poquito. ¿Allí en el País Vasco se está haciendo esta medida? ¿Se está implementando? Vamos a ver, el sistema educativo lo gestionan las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Valencia que ya lo han integrado. Entonces se va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Aquí deberían hacerlo, pero claro, el gobierno vasco es reticente. Porque ellos mismos, el nacionalismo, acordaos de aquel dicho, ¿no? Que dijo Arzallo, ¿no? Valga la redundancia, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Aquí no interesa hacer eso. Aquí interesa documentar sobre todo que Euskadi, de una manera totalmente errónea y tergiversada, fueron los que más sufrieron la represión franquista o la guerra, cuando es todo lo contrario, por cifras, ¿eh? Y eso lo hicieron ellos. Y eso sí interesa moverlo, ¿no? Que siempre ha sido... pues eso, siempre han estado por debajo del resto de comunidades autónomas, falso, porque este es un entorno social y industrial muy por encima de todo, ¿no? Esto ya se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? En la dictadura incluso Franco fomentó todo esto, ¿no? Igual que Cataluña. Ellos se han agarrado a eso y no han, eso sí lo muestran, pero no muestran los más de 50 años de terrorismo de la ETS en torno. A los colegios no se va, o se va muy poco, o se va empujando, o sea, porque hay directores que son valientes y quieren mostrarlo. O sea, no se hace. No, en la universidad tampoco se hace. Yo si logro hacer algún viaje es porque me pongo muy cabezón y agarrándome a determinados profesores que tienen mucha, que lo han sufrido, pues dan opción a ello, ¿no? Es muy complejo y muy triste y se ha sufrido, lo estamos viendo, el auge, ¿no? De cómo se vota a un partido político que ni por asomo, ha dado un paso adelante para mostrar esto, ¿no? Y otros se han aprovechado de todo eso. Entonces, yo creo que si desde hace muchos años se hubiera estudiado un poquito, se le hubiera dado a los jóvenes unos tintes de lo que se ha sufrido aquí, que ha sido brutal, nos cuenta que la ETA y su entorno es una de las bandas y posterior organización terrorista con mucha diferencia más fuertes en Europa, después de la mafia o del IRA. O sea, es que no tiene, como escribo, no tiene parangón. Y aún así, pues no se toca por intereses. Entonces, cuando yo expongo estas historias, ¿no?, que son reales, como digo, es muy difícil ampliarlas en un libro, pues yo creo que eso tiene que llegar a la sociedad, tiene que llegar a que lo analice. Que a la sociedad, Juan, enhorabuena por la publicación. Gracias por ese reconocimiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas, para ser preciso. Un abrazo, Juanjo, también a la institución, a la Guardia Civil, y que sepa que estamos muy cerca de corazón, acompañándoles en todas estas heridas que siguen abiertas y que nunca van a cerrar, porque el dolor nunca se va. Son cosas que pasaron y que han marcado a toda una sociedad. Ya para finalizar, sí quería que nos contaras, Juanjo, cómo se puede adquirir la obra. Bueno, esta obra en cualquier librería la sirven, de un día para otro, en muchas librerías estará o va a estar. Luego, a través de las plataformas, ¿no?, de, sobre todo, hombre, hay que fomentar a los libreros, pero a través de las plataformas con Meter Inocentes, Juan José Mateos, pues pueden adquirirlo sin problema, ¿no? Además, yo soy una persona muy accesible y si alguien tuviera problemas a través de las redes, ya le indicaría con mucho gusto. Muchas gracias a vosotros por darme voz y seguiremos luchando hoy contra el olvido, desde luego. Muchas gracias, Juanjo. Gracias por dar voz a todas las víctimas. La verdad es que te lo agradecemos, sobre todo esos familiares, todas esas personas que hemos tristemente vivido, aunque también hemos conocido la parte amable, que es esa resiliencia, ¿no? Ese tirar hacia adelante. Recuérdanos, antes de decirte adiós, definitivamente, tus redes sociales. Sí, con meter, por ejemplo, Juan José Mateos, en Google ya salen todos mis enlaces, ¿no? Y soy muy accesible. Y bueno, quiero mencionar también que tu padre sufrió esto de manera directa. Vosotros vivís muy lejos de aquí, pero no se os va a olvidar. Y de eso se trata, ¿no? No de hay que abrir las heridas porque están mal cerradas para cerrarlas bien. Y vosotros, tú lo sabes bien porque lo habéis sufrido en primera línea. Y nada, agradeceros de nuevo. Ya digo, yo soy muy accesible. Con meter eso en Google saldrán todas incluso en mi página web. Y encantado de seguir luchando contra el olvido y muchísimas gracias por darme voz. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Esperamos que cuando vengas aquí a la FNAC, al Corte Inglés, pues hombre, vengas a visitarnos presencialmente y así pues te hacemos esa presentación oficial aquí en cabina. Muy bien, muchas gracias y por supuesto que allí estaré cuando pueda. Las imágenes de Juanjo que les quedamos debiendo presentando Inocentes. Repito, un homenaje a las víctimas de ETA, las otras víctimas de la ETA. Juan José Mateos ya está en el mercado literario. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos hablando de más literatura. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Desde Venezuela, llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana. DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros, anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados. Un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos pendiente todavía los deportes. Hemos tenido clásico. El Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado una vez más. Pero también antes les vamos a compartir la información acerca de Colombia, Colibríes. Y Campanas. Estamos hablando de una obra maravillosa, de esa que nos inspiran desde el cielo, el mundo García Marquino. A ver si ya le tenemos por aquí a Félix Rosado, que está detrás de esta obra, y a Francisco Caballero, director de la Asociación Estudio 40, nos acompaña una vez más. Y le voy a pedir precisamente a nuestra compañera ahí le tenemos justamente ya también en cámara para continuar compartiendo el Café Mañanero como más nos gusta, como más nos encanta. Mayerly Urrego. Ahí tenemos a Francisco Caballero ya en portada, en imágenes. Y también tenemos a Félix Rosado. Por supuesto, hablando del Día del Idioma, el Día del Libro, el 23 de abril, qué bueno hablar de literatura. ¿Ya los tenemos en comunicación? Ya los tenemos. Ah, sí. Bueno, yo quiero saludar entonces inmediatamente, de manera especial, a este escritor español, además periodista, que, bueno, también quiere hacer ese gran homenaje, esto con relación al Día del Idioma, a nuestro Gabo, a Gabriel García Márquez, además porque se ha dejado contagiar de ese realismo mágico que tiene este escritor, que tenía nuestro escritor Gabriel García Márquez, y que con esta obra pues quiere hacer ese gran homenaje a él. Le damos la cordial bienvenida, además de otras importantes obras que ha escrito este nuevamente escritor español. Bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, ¿me escucháis bien? Lo escucho perfectamente, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues entrando en contexto con también el saludo especial para Francisco Caballero. Director. Francisco, un gusto tenerte como siempre. Francisco. Hola. Sí, sí, buenos días. Que apenas no sabía por qué no el volumen. Buenos días a Jorge, buenos días allí a tu compañera y un saludo enorme de Madrid. Bueno, es el director, por supuesto, quienes escuchan ustedes a esta hora de la mañana, el director de la Asociación Cultural Estudio 40, quien también es como escenario precisamente para mostrar esta gran obra y las diferentes actividades con relación al Día del Idioma. Entramos en contexto con el escritor, por supuesto, Félix Rosado, para hablar un poco de lo que significa esta obra y qué se retoma básicamente para hacer homenaje a Gabriel García Márquez. Bienvenido. Gracias. Bueno, Colombia, colibríes y campanas tiene un significado bastante polifacético. Colombia es la Gran Colombia, y en este contexto es toda América y su relación con España, es el mundo hispanoamericano. Los colibríes es el mundo de que representan también los colibríes en el sentido de sanación y renacer, y que nos conecta con el pasado precolombino y con la naturaleza misma del planeta Tierra. Y las campanas es el significado doble también que tiene de las campanas, de que son las flores y la música, aparte de también hacer una llamada a esa gran defensa de del medio ambiente, de la naturaleza, de lo que era el mundo, de donde provenimos, de la naturaleza, no de las urbes, que el ser humano viene de la tierra. Y decir también que Colombia tiene la mayor variedad florística del mundo. Y entonces esto, en conexión con el realismo mágico de García Márquez, que aparece en todas sus obras, que está siempre, no hay obra de Márquez que no haya una mención y una vinculación con esa naturaleza. Y entonces en este espacio yo he creado, llevo años con ello, una cosa que yo denomino transrealismo visionario, que es lo que de alguna manera sorprendió a Francisco Caballero cuando empecé a colaborar en el proyecto Un Millón de Mensajes a Gabo, que es precisamente la semilla que dio origen a este libro espontáneo, que no planificamos y que ha surgido a lo largo de un trabajo de 10 años cuando él creó este proyecto para homenajear a Gabriel García Márquez, y que curiosamente cuando empezamos a hacer el montaje y la edición del libro coincidió con unos meses anteriores a este aniversario que se acaba de celebrar, que va a continuar este año y que va a cumplir el centenario del nacimiento de Márquez en 2027. Hace apenas unos pocos días estábamos hablando de Gabriel García Márquez con motivo, hombre, del décimo aniversario de la partida, pero vemos que Gabo sigue entre nosotros. Esta obra se pone a disposición de todo el mundo García Marquino, justo para la celebración del Día de Nuestro Idioma Español. ¿Qué representa, Félix, que esta obra pues se ponga a consideración, repito, de los amantes de la buena literatura, justo para esta fecha del idioma? Y esta exposición. Bueno, sí, la exposición. Yo, aparte de ser escritor, soy profesor de lengua castellana y literatura. Entonces, he estado leyendo El Quijote en la Casa Castilla-La Mancha, aquí en Madrid, igual que he estado leyendo 100 años de soledad con esta conmemoración en el Museo de América, Madrid. Entonces, es evidente que tanto Gabriel García Márquez como Miguel de Cervantes son los dos líderes de las letras españolas, pienso, es mi opinión. Aunque hay otros grandes escritores en lengua castellana o lengua española. Y entonces el recuperar las letras, el idioma, darle valor, no solo es una cuestión cultural, es una cuestión de hermanamiento, es una cuestión de comunicación, de entenderse con los demás. Aparte de que hay una cosa que a mí me gusta destacar siempre, que es que el mejor español creo que se habla en Colombia. En España, no, desafortunadamente, se está perdiendo mucho el lenguaje, y para mí es un orgullo y un placer como lector leer o escuchar el habla española con esa gran variedad de registros que tenemos, y que tenemos muchísimos, por ejemplo, sinónimos, ¿no?, para definir determinadas palabras, y eso hace enriquecer y da belleza a la lengua. No solo nos permite comunicarlo, sino que creamos belleza con la voz, ¿no?, con el idioma. Sí. Gracias por esos elogios. Bueno, Francisco Caballero, ¿hasta cuándo va a estar la exposición de esta obra en la Asociación Estudio 40? No, esto sigue permanentemente, Jorgito. Muchísimas gracias allá a ese Café Mañanero. Hombre, y felicitarte también por este día, porque hoy es el día de San Jordi de San Jorge, hermanos. 23 de abril es un día muy importante para España. Mucha gente no lo sabe, es el día del libro y del idioma español. Y hoy comienza, mañana 23. Lo que pasa es que hoy tenemos una obra social con Félix. Vamos a declamarle esta poesía a una residencia de la tercera edad, 22 de abril, pero mañana comienza en Estudio 40 y va a ser tiempo indeterminado, permanentemente. Vamos a tener la primera semana del 23 al 30, la semana del libro en Estudio 40. Vamos a estar esperando usuarios, ya hay algunos registrados, de 5 a 8 de la tarde, leyendo continuamente Colombia, Colibrís y Campanas, dejándole también un mensaje al proyecto Un Millón de Mensajes a Gabo, que se sigue gestando, está en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, aquí en Madrid, España. Y bueno, hay muchísimas actividades, Jorgito, y esperando allí la gente de Valencia, de toda España, reunirnos en pos de García Márquez, en pos de Félix Rosado, porque ya lo han escuchado a Félix. Es un elocuente elogio que hace a Colombia, su transrealismo visionario. Es el nodo que realmente hacía falta para sobre todo la comunidad española, la comunidad de origen, de Castilla, de todas estas provincias de España, que se conozca ese realismo mágico al 100%. Es un hombre que ha encontrado en un sello de garantía en esa visibilidad para el idioma español y para el idioma, sobre todo aquí estando en suelo ibérico, lo que es el realismo de Gabo. Nuevamente felicito a Félix porque realmente es una joya poder encontrar un autor que dentro de su lenguaje y de su tecnicismo en composición gramatical llegue a la cercanía de Colombia y Latinoamérica con una obra como Colombia, Colibrís y Campanas, mi querido Jorge. Estamos a esta hora de la mañana dialogando con el escritor Félix Rosado, el escritor español, que hace su homenaje a Gao a través de la Asociación Estudio 40, su director, por supuesto, Francisco Caballero. Pues yo, antes de despedirlo, porque ya se nos agota el tiempo, quería un mensaje muy rápido de conciencia, de lectura a la juventud, no solamente a los colombianos, a toda Latinoamérica, a esos jóvenes que de alguna manera quieren o están pues seducidos por la lectura. Un libro a recomendar y por supuesto también con esta obra de homenaje a Gabriel García Márquez, escritor. ¿Que recomiendo un libro? Pues que lean 100 años de soledad. O sea, es un libro fabuloso. O sea, fantasía, historia, recuerdos. Nos conecta con el pasado y también con el ser humano, ¿no? Cómo refleja los caracteres, cómo somos los humanos en todos los sentidos, y también es una manera de... yo siempre digo que Gabriel García Márquez, dentro del dolor, él lo hace una composición en la que se superan los dolores, ¿no? Cuando dice frases, cuando uno está leyendo y aleatoriamente lees, como que se entierran las armas en manera de penitencia, o cuando una bala, narrando situaciones de violencia, atraviesa un cuerpo sin tocar ningún órgano vital. El Márquez lo que hace es una composición literaria en la que se supera el dolor, y por eso yo también, en mis obras siempre son obras de lucha, de esperanza y de la capacidad que tenemos los seres humanos para superar obstáculos por muy duros que sean. Maravilloso. Gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros, además invitando a la lectura. Sí, y pues aquí tienen Colibríes y Campanas, Colombia, Colibríes y Campanas. Les invito a conocerlo y a escucharlo, sobre todo. Tenemos una serie de vídeos y composiciones hechas que irán saliendo en distintas presentaciones, y quien pueda, pues evidentemente que lo conozca y lo disfrute. Colombia, Colibríes y Campanas, por el escritor Félix Rosado. También le damos las gracias a el director de la Asociación 40, Francisco Caballero. Gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes. Yo siempre le he dicho a Jorgito, los hercios de cultura que él expande en este mundo son maravillosos. Al Café Mañanero, Jorgito, gracias por hacer de Gabo Inmaculado, allí también en España, en Valencia, a todo tu equipo de trabajo, y vuelvo a decirles exactamente, feliz día de San Jorge también para ti este 23 de abril, y que todos disfrutemos Colombia Colibrís y Campanas de Félix Rosado por un tiempo bastante amplio y largo, porque es la semilla de muchas más novelas y épicas trabajos de mi querido Félix Rosado, mi querido Jorge. Gracias, Félix, gracias, Francisco, y bueno, a disfrutar de esta obra, Colibríes y Campanas. Ahí vamos a tratar de acercarnos a Estudio 40 para precisamente conocer más de cerca la exposición, la obra en general y todo lo que promociona Estudio 40. Es el Café Mañanero, momento para una breve pausa. No, vamos inmediatamente con la información deportiva. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, igualmente está listo Giovanni García. Hubo clásico, el clásico del fútbol español, y hay mucho que contarles. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Inmediatamente tenemos, cómo no, la actualidad que empieza sin duda alguna con la resaca del clásico. Adolfo Jiménez del Río y la crónica del triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona, que prácticamente ha sentenciado la liga. Y anoche se cerraba la jornada dominical de la fecha 32 de 38 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y en donde vimos tremendos partidazos. Uno de ellos, el que cerraba precisamente anoche esta jornada, el Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu. Un Santiago Bernabéu que recibía a su equipo con bombos y platillos después de haber quedado clasificado venciendo al Manchester City en semifinales de la Champions. Resultado 3-2 a favor del Real Madrid, que lo pone virtualmente campeón de esta Liga Española. Un Fútbol Club Barcelona que no pudo, por mucho que lo intentó, y que tuvo el marcador a su favor dos veces, pero el Real Madrid estuvo ahí presente, como siempre, en esas gestas en las cuales sabe remontar, y lo hizo de manera contundente con un gol de Jude Bellingham, demostrando la calidad que tiene en su delantera. Victoria que lo pone totalmente líder de esta liga y alejándose de sus inmediatos seguidores. Otros resultados, si ya bastante sorprendentes, la caída del Atlético Madrid ante el Alavés 2-0, la victoria con goleada del Girona sobre el Cádiz 4-1, que lo pone muy cerca del Fútbol Club Barcelona, el Getafe que empata con la Real Sociedad 1-1, el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, que cae ante el Betis 1-2, el Rayo Vallecano venciendo a los Osasuna 2-1, el Athletic de Bilbao que no pudo con el Granada y empató 1-1, el Celta de Vigo que se recuperó y salió del fondo demostrando que tiene plantilla para también golear a otros equipos, como fue a Las Palmas 4-1. Y con estos resultados y a falta del partido del día de hoy a las 9 de la noche entre el Sevilla y el Mallorca, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: líder absoluto el Real Madrid con 81 puntos, el Fútbol Club Barcelona segundo con 70, muy cerca el Girona en la tercera con 68 puntos, se queda en la cuarta el Atlético Madrid con 61, pero muy cerca el Athletic de Bilbao en la quinta con 58. La Real Sociedad se mantiene en la sexta con 51 puntos, pero muy cerca tiene al Betis en la séptima con 48 y al Valencia Club de Fútbol en la octava con 47. Y por la parte baja, el Cádiz con 25 puntos, el Granada con 18 y el Almería con tan solo 14 puntos, quedando prácticamente muy alejado para estar en la próxima temporada en Primera División. El Real Madrid ha sentenciado la liga con ese triunfo ante el Barcelona. Barcelona es reiterarlo. A ver, que teníamos por ahí a Giovanni García, pero iba a compartir algo de su comentario. En estos momentos está viajando y nos ha enviado el mensaje, un resumen de su comentario en torno a este clásico. Pero antes vamos a escuchar rápidamente a Xavi Hernández. Un clásico no es clásico si no hay polémica. Y Xavi Hernández, es decir, los perdedores en este caso, se han quejado por un gol fantasma que pudo perfectamente subir al marcador, pero que no había forma de comprobarlo. También que el penalti con algo de polémica. Xavi Hernández. Esta, que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol, que hay mucho dinero para muchas cosas, pero que es una vergüenza que no lo haya para esto. No sé qué opinión tienes tú de todo. Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Que al final creo que hemos merecido la victoria y a partir de aquí a trabajar, a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia y, bueno, a seguir. Esto, quedan 6 partidos todavía y pueden pasar muchas cosas. Acaba de decir Ter Stegen en zona... Bueno, ahí escuchamos en las preguntas, en la rueda de prensa. ¿Y qué dice Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid? Bueno, yo prefiero evaluar el partido. Ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos del Barcelona, con buenos momentos nosotros. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganar este partido y de ponerse bien en la tabla. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí al fondo. Otros, esta conexión que tenemos nos ayuda mucho, nos ha ayudado mucho. Bueno, ahí escuchamos entonces a Carlo Ancelotti, el Real Madrid, que ahora pues solamente deberá pensar en la semifinal de la Champions. Tiene una ventaja muy amplia sobre su inmediato perseguidor y eterno rival, el Barcelona. Giovanni García. Buenos días, Jorge. Hablar del clásico disputado entre el Real Madrid y el Barcelona es reiterar lo que ya el viernes había advertido. El que llegaba más anímicamente en estado de forma, en estado de gracia, con una semana especial, con la eliminación del Manchester City, era el Real Madrid. Y le dio vuelta al resultado 2 veces. Comenzó perdiendo muy tempranamente por un error de Lunin con la defensa, compartido a un centro aéreo, gol de Christensen, y posteriormente también perdía 2-1. Un segundo gol, lamentablemente también concedido por los errores, especialmente de Camavinga, en el lado de Lamine Yamal. Hay que ser claros y contundentes. Cuando uno habla de los errores, está hablando de un equipo desgastado también. El Real Madrid ha hecho un soberano esfuerzo por aguantar 120 minutos históricamente en Manchester y tenía la responsabilidad del clásico. Sin embargo, como es un equipo bastante joven, un promedio de edad bastante bajo, un promedio de edad que circula a los 23 años, donde los veteranos son Rüdiger y prácticamente Toni Kroos con Modric, un mediocampo que hace más de experiencia que de esfuerzo físico, pues el equipo anduvo bastante bien para lo que fue el clásico en ritmo, en velocidad. Fue un partido parejo, hay que decirlo. El primer tiempo fue un poco más claro, el Barça tuvo más opciones, el Madrid un poco más espeso, el empate de penalti de parte de Vinicius por el gran trabajo de Lucas Vázquez. Es la primera vez, y tengo que decirlo, en tantos años viendo a Lucas Vázquez, que forra un compromiso completo. Hizo un golazo, fabricó otro con el penalti, y la verdad es que tengo que decirlo, fue el mejor partido del lateral gallego. Gracias a Giovanni García y con su comentario sobre el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Las polémicas, lógicamente, quedan como el extra de este compromiso, pero prácticamente ya la temporada va diciendo adiós. Nosotros también decimos adiós. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, bueno, hoy dándole la bienvenida a nuestra compañera, a ver si tenemos la cámara por aquí, sumando periodismo al Café Mañanero. Sí, allí la tenemos. Sí, estaba perdida, pero no. Ahí te tenemos, ahí para despedir ya Mayerlin Urrego. Jorge, muchas gracias a ti, a todos los oyentes que siempre están ahí conectados con el Café Mañanero y por supuesto feliz de haber compartido con todos ustedes en esta mesa de trabajo. Muy bien, yo agradecerte que hayas confiado con nosotros y ya ves cómo es el Café Mañanero, de frenético. Invitados, muy buenos invitados y buenas entrevistas, y eso es, digamos que un privilegio poder compartir en ese tipo de trabajo y que también los oyentes disfruten de ese contenido. Mañana, nuevamente aquí en Latinos FM, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, y que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. Vamos, yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto, solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos, empresa valenciana, con 27 años en el sector automóvil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Gran celebración oficial, cumpleaños de Luigi Black Power. Artistas invitados en vivo desde Colombia, Bray Herrera, tributo a Cristian Nodal. De los besos que te di, amor. También desde Colombia, yo me llamo Prince Roy. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Dulce Nava y su homenaje a las reinas del despecho. Si se fue, se fue, que no vuelva más. Desde Venezuela, Rafi Salsa. Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir. Y Omar Alexis. Dime, dime, dime, ¿dónde lo encuentro? En cabina, DJ Pocahontas, DJ Sabrosura y DJ Felipe Gutiérrez. Martes 30 de abril, víspera de festivo nacional. Entrada, 10 euros, 5 consumibles. Discoteca Bambola Mislata, calle Salvador Giner, número 1. Te esperamos desde las 12 de la noche. Info y reservas 698-202-048 y 637-305-500. Organiza Black Power, Events Europa. Patrocina Ángeles Glam Estetic. JJ Eventos presenta en la Sala Madison, este sábado 4 de mayo, a Johnny Rivera, Jenny López y y el Orejón. Es mi madre. Y muchas sorpresas más. Info y reserva 671-283-119. Apertura de puertas desde las 23 horas. Patrocina la Imperial del Quindío, Sombrero Vuelteado, Ícualo, Tapias Automación, Carnicería Colombiana, Matthew Estilista, Oli One Comunicaciones. No te lo puedes perder. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Envía ese detalle al ser más querido por el mes de las madres. Grupo Logística de Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística de Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? dale de alta como agente de Grupo Logística de Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-4265-28. Corolla Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635-3030-30. Hola Wi-Fi. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG Serviagro Construcciones necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia. Se busca personal con experiencia en el campo.